La muerte me anda buscando y me quiere conocer. Es una mujer bonita que me quiere complacer. Me persigue por las noches cuando salgo de parranda. Pero escúchame acordeón, esa negra también baila. Parece triste y es el broche de la vida que a todos nos va a llevar con su pasaje de ida. Ella dice que me quiere, pero yo no tengo apuro. Por eso canto esta cumbia y de esa negra me burlo. Dice que me quiere, pero yo no tengo apuro. Por eso canto esta cumbia y de esa negra me burlo. Me río, me burlo de esa mujer, yo me burlo y canto. Amigos, los Palmeras. Uy, uy, uy. Me río, me burlo.